¿Cómo le va a todos? Muy buen día. Saludan mis amigos Carlos Heller y Marco Cittadini. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va, Antonio? ¿Todo bien? Bueno, hoy jurás, Carlos. Sí, señor. Hoy es un día importante. Muy importante. Muy importante, porque se produce un evento de trascendencia institucional, como es la jura de la mitad de los diputados y diputadas que van a asumir por 4 años el mandato que le ha otorgado el voto popular. ¿Cuarta jura tuya? ¿Cuarta? Sí. Yo hice 2 procesos de 4 años, 1 de 2, y ahora voy a iniciar nuevamente 4 años de mandato. No, es un día importantísimo hoy para la democracia, para la república. Así es, así es. Nuestros representantes juran hoy. Para el ciudadano es un día importantísimo. Sí, sí, para el país es un día importantísimo, porque quienes hoy van a prestar juramento van a estar durante 4 años integrando nuestra Cámara de Diputados, digamos, uno de los poderes del Estado, el Poder Legislativo, nada menos. Así que sí, un momento de emoción y de alegría, ¿no? Mira, ayer me mandaron todos los subbloques que hay. ¡Qué bolón! Ah, sí. ¡Qué bolón que va a haber! Es un lío. Recién, bueno, hace unos segunditos, medio que los repasamos, pero de memoria con Carlos, y efectivamente es un sí, lío. Sí, sí, no sé cómo vamos a... Eso va a generar alguna dificultad también de funcionamiento, me imagino, ¿no? Sí, tenés un bloque que está por Di Giacomo, Horacio Sartori, Frente Concordia Misionero, Rolando Figueroa, Agustín Domingo, Juntos Somos Río Negro y Carlos Fernández. Este es un subbloque. Mira, acá tengo ese el otro. Provincias Unidas, creo que se llama. Sí, después tengo el otro que está presente. Perdón, ese bloque ya existía. Claro, claro. Es el que se llamaba en la jerga parlamentaria el bloque de Ramón. Exacto, exacto. Ah, lo que existía está más chico que lo que era antes. Tenés Evolución Radical, que son 12. Acá está el subbloque ya presentado a la Cámara de Diputados. El de la Coalición Cívica, acá tenés otro subbloque. 11. Sí. El Frente Concordia Misionero, que es uno solo. Sartori Fernández, 2. No, no, la verdad. Y hay más, y siguen. Claro, está el de, por supuesto, ahora está el de Negri y el de la Coalición Cívica. Claro. No, pero el de Sartori tampoco integra el bloque de Juntos por el Cambio. No. Siempre fue un bloque independiente y siempre en muchísimas cosas acompañó a las políticas públicas que presentó el oficialismo. Sí, me acuerdo, el bloque de Ramón sí acompañó mucho también. Sí. Así es. ¿Por qué decía Carlos que esto puede traer algunos problemas de dilaciones? ¿Qué, y sí, claro, porque más todo gente eso, para hablar, más claro, cierres, ¿no? Complejiza los debates, obviamente, porque las divisiones por algo se producen, o es por apetencia de cargos, o es por diferencias ideológicas. Diferencias, claro, matices, de sobreposicionamiento. Es un problema. Vos fijate si fuera al revés, ¿no? Al revés resulta que nosotros vamos a ir con un bloque unido de 118, creo, diputados y diputadas, que reconoce su composición heterogénea, es decir, que es el producto de una coalición, que tiene matices, pero que asume una unidad de criterio y que funciona como tal y que acuerda y que funciona en positivo, asumiendo que es el bloque que acompaña a la coalición gobernante. Uh-huh. Es decir, creo que son dos fotos completamente distintas las que vamos a tener hoy, porque realmente nosotros podemos decir que el bloque del Frente de Todos hasta aquí y aparentemente hacia adelante es un bloque unido. Unido, no, insisto, no quiere decir sin matices, pero con una conducción única que no se cuestiona, que al contrario se consolida y se ratifica, y que asume como una virtud el matiz, no como un problema. Creo que esto es importante entenderlo, es decir, que no es una escribanía, que no es obligatorio que pensemos exactamente igual en todo, pero que acordamos, y cuando acordamos tenemos eso, el objetivo común por delante, y así se trabaja. A mí me da la sensación, no sé Antonio, qué pensás, y Carlos, por supuesto, que sos ahí protagonista, que los matices existen de verdad y las discusiones ideológicas se dan en ese contexto. Sí, claro. En los demás bloques, por lo menos en el interbloque de Juntos por el Cambio, no hay tanto matiz ideológico. Lo que hay es un problema interno de apetencia de cargos, de pensar en 2023, en cómo nos... Debe haber matices ideológicos. Probablemente haya, pero quiero decir, me parecen menos... las discusiones que se han dado en el Frente de Todos son más ricas. Sí, sí. Esa sensación me da al menos, ¿no? Digo... Sí, sí, efectivamente, eso es lo que yo estaba tratando de expresar, exactamente eso. Pero yo creo que hay, no es solo... No es solo lo de, claro. No es un tema solo de cargos, hay matiz. Más, a veces, Antonio, uno se pregunta cómo alguna gente puede estar junta en el mismo espacio, ¿no? Varias veces me lo he preguntado y nunca lo he comprendido. No sé si quieren hacer nombres propios, pero aunque sea expliquen. Mira, qué espacio. Conmigo estoy enojado en Negri porque le digo el radical agorilado. Y está, yo recuerdo cuando defendía las políticas de Alfonsín. Claro. Y Macri es todo lo contrario. Claro. Yo me acuerdo de Carrillo de izquierda, ahora la veo centro derecha. Me acuerdo de Patricia Bullrich. Bueno, de izquierda no fue nunca. Bueno, Carrillo. Pero ella fue ella, progresista. Claro, sin querer. Mostraba como progresista, ¿no? Claro, Patricia Bullrich. ¿Qué sé yo? Hay tantos que uno va recordando y dice, pero ¿cómo puede ser que haya mutado así ideológicamente? Pero bueno, ¿qué sé yo? A veces el poder hace cambiar, no sé. Pero me parece imposible de comulgar. Me parece que eran sectores que no podían nunca estar juntos. Sí. Y de golpe están juntos, qué sé yo. Sí, que el radicalismo... Ahora viene más pelea, porque está la pelea por la conducción del radicalismo, que es otra pelea que se avecina. Bueno, los diarios dicen que ayer volaron vasos, y algunos dicen alguna trompada también, pero bueno. Cara a cara dicen muchos. Sí, entre Lustó y Gerardo Morales, ¿no? Sí. Que se pusieron cara a cara y, bueno, no llegaron a las manos, pero estuvieron ahí. Y alguien revolvió un vaso, se rompió un vaso. Pero esto iba a pasar, si no, son sectores que no pueden convivir. Claro. No hay manera que convivan. No hay forma. Bueno, ¿cómo no? Han convivido. Sí, y el... ¿cuántos años, eh? Pero ¿cuánto duraba? 4 años convivieron. Claro. ¿Y cuánto más le iba a durar esto? 6 años, ponele. O menos, dos en el claro de la Rúa. Que nadie salió del espacio de Juntos por el Cambio, como te dije ayer, Antonio. Eso es cierto. Son todos subbloques dentro de Juntos. El espacio que nadie, y todos se encargan de ratificar que siguen perteneciendo a ese espacio. De hecho, ayer el propio Tetaz tuitea, estamos todos en Juntos. O sea, lo que les importaba más era ratificar la pertenencia a Juntos más que la del radicalismo, digamos, ¿no? Sí, a mí me llama la atención que Tetaz sea radical ahora, pero bueno, qué sé yo. Somos dos, si querés. ¿Está bien? Que a mí también me llama un poco la atención. Me llama la atención muchas cosas, pero qué sé yo. Sí. Son tantas cosas. En este oficio nuestro, nunca perdés la alarma y siempre todo te tiene que llamar la atención, ¿no? Pero, y nunca perdés tu capacidad de asombro, aunque muchas veces sí el asombro es cada vez más grande. Pues sí, ¿cómo puede ser que determinados personajes convivan entre sí? ¿Qué sé yo? Es muy raro. Bueno, es la famosa... No los une el amor, sino el espanto. Claro. Ahora, ahí tengo... Es decir, los une lo que están en contra, lo que tienen enfrente. Ahora, ahí tengo pregunta parlamentaria, porque no sé si esto después resiente el funcionamiento. ¿Se puede perder la jefe? Por supuesto, poder se puede, pero quiero decir, en términos de poder y de organización y de liderazgo, ¿vos podés perder la presidencia de tu bloque o que tu bloque se parta, como pasó con Negri? Bueno, yo lo que y leí... ¿Puede ser presidente del interbloque? No quiero actuar de periodista, yo soy diputado. Sí, sí, claro. Y quiero tratar con todo cuidado y respeto a este tema. Sí. Pero leí que Juntos por el Cambio no estaría designando presidente del interbloque en este momento porque no tiene el acuerdo para eso. Lo dejan para después. Sí. Claro, que lo dejarían para después. Sí. Eso es lo que leí. No, ¿eso en funcionamiento genera algún lío o no? ¿O da igual? el Interbloque es institucionalmente... Bueno, el jefe del Interbloque normalmente es el que hace el cierre de cuando se tratan los grandes debates, los grandes temas, los líderes de los bloques principales. El último, la última intervención siempre es el del el jefe de la bancada oficialista y el anteúltimo el de el jefe de la bancada opositora de la principal oposición. Eso funciona así. Entonces, la no existencia de ese jefe unificado podría generar que ese cierre, estoy imaginando, porque el reglamento establece un tiempo, el cierre de los grandes bloques creo que son 20 minutos. Claro. Bueno, si hay cuatro subbloques, hablarán 5 minutos cada uno, digo yo, qué sé yo. Vaya a saber, ¿no? Ahora, ¿qué bueno, lo que no se puede cambiar es el reglamento. Claro, claro. El resto que hagan lo que quieran, el reglamento es el reglamento. Igual, ¿qué foto distinta? Ustedes recuerdan, digo, después de las primarias, supuesto había un efecto de la derrota que generó la carta de Cristina, alguna interna fuerte dentro del gobierno y mucha amplificación por parte de los medios de comunicación. Y toda esta interna que se sabía que existía en la coalición opositora no estaba, había quedado tapada. Claro, ¿querés que te agregue? Y el oficialismo marcha el viernes a una gran fiesta. Bueno. ¿Qué foto diferente la de la general cuando los números no cambiaron sustancialmente? Cambiaron en distritos importantes, no es que no, la foto es distinta, la sensación es diferente, pero de cualquier manera, evidentemente la oposición no puede capitalizar porque tiene problemas más serios que el oficialismo. Pero el problema es Mario Negri. Mario Negri es un verdadero problema. Mira, primero que perdió la interna en Córdoba. Sí. Y después quiere seguir posicionándose con cargos que no le corresponden. Entonces, es un problema serio, Mario Yo Negri. Yo iría un poquito más allá. El problema es Macri. Yo también. También Macri. Porque Macri es un problema. Porque Negri... Pero Macri un poco más allá. El problema es Junto por el Cambio. Bueno, también. Puede ser, claro. Pero a Macri, viste que lo sacan a pasear, le sacan una foto, después lo guardan. Ayer de vuelta, viste. Lo van guardando, lo sacan. Mire, hagamos un cambio. ¿Podemos cambiar de tema un poquito? Sí, pero por supuesto. No. Digo, pará. Pero sí. Yo recién leía una noticia. A ver, la leo textual. Los mercados asumen con alta probabilidad el acuerdo, aunque también que no lo haya. Y eso tiene los precios deprimidos. Yo diría chocolate por la noche. Mira, vuelvo. Por favor. Los mercados asumen con alta probabilidad el acuerdo, aunque también que no lo haya. O sea, una cosa y lo contrario. Claro. Juro que esto está puesto... Es como, viste que hay una prohibición lógica, que es lo de que una cosa no puede ser P y no P, ¿no? Claro, es una norma lógica. Está puesto grande, entre comillas. Es el principio de no contradicción. Bueno, están de... Y después sigue. Argentina encara la negociación como si el fondo fuera un acreedor comercial, intentando negociar tasas y plazos. ¿Y si no qué? ¿Y si no qué negocias? Claro, diría yo, ¿no? Cómo se presentan algunas noticias que vienen en el marco de un título. Miren, este mismo diario, el domingo, ustedes recuerdan que anticipaba los desacuerdos en las negociaciones antes que empiecen. El título grande de tapa era el fondo tendrá diferencia o hace saber las diferencias. Yo todavía no había llegado, estaba viajando, estaban empolando los representantes argentinos. Y ahora dicen, ayer continuaron las reuniones de la misión argentina con los funcionarios del fondo, se dilata el acuerdo. Quiero decir que empezaron el lunes. ¿No? Ayer empezaron. Sí. Y hoy ya se dilata el acuerdo. Claro. Es raro, ¿no? Pero para, no habían empezado el domingo, ya había un título de por eso te digo. Clarín, claro. Sí. Claro. Sí. Bueno, qué sé yo. El dólar blue cayó a 199. ¿Se acuerda que hablábamos de esto, no? Sí. Es casi divertido. Pero bueno, estas noticias así son también una fábrica de inestabilidad, porque si vos lees las cosas que se dicen, como puede pasar esto y puede pasar todo lo contrario, Claro. Desde luego, yo leí, Argentina encara la negociación como si el fondo fuera un acreedor comercial intentando negociar tasas y plazos. Eso está en un resaltado grande, pero la misma frase, cuando la es en la nota, dice, la Argentina estuvo encarando la negociación como si el fondo fuera un acreedor comercial, intentando, entre paréntesis, en vano, negociar tasas y plazos. Es notable, ¿no? Sí, Es sí, notable. sí. Pero no pasó lo mismo cuando, yo sé que son negociaciones completamente diferentes y todo, pero no pasó lo mismo con lo de los bonistas privados, que hasta último momento te decían que el acuerdo se caía, que no estaba, es Es cierto. que, a ver, el acuerdo no va a existir hasta que no haya Hasta acuerdo. que no exista. Claro, Por eso. ese parece una verdad de Claro. perogrullo, pero no va a haber acuerdo hasta que no haya acuerdo, Claro. podríamos decir. Claro. Y uno podría decir, poniéndolo en negativo, que se dilata el acuerdo, porque Claro. efectivamente se podrían haber juntado ayer lunes y decir estamos de acuerdo, y anunciaban que estaban de acuerdo, y efectivamente si hoy siguen negociando es porque no están de acuerdo. Yo diría, bueno, buena noticia, muchachos. ¿Se acuerdan cuando Cavallo iba y venía con la propuesta y decía, esto es lo que hay que tratar? Entonces, creo que no haya acuerdo está reflejando que hay una posición argentina que defiende esa posición, su representación, en este caso esta delegación, y que intenta un acuerdo que no vulnere los objetivos públicos que este gobierno asumió cuando le pidió el voto a la ciudadanía para llevar adelante un tipo de gestión determinada. Y de eso se trata. Y de eso se trata. Se trata de explicarle al fondo que la Argentina necesita determinados plazos, de determinado periodo de gracia, que le saquen recargos que no tienen razón de ser, y que no le pongan condicionamientos al país para que el país pueda llevar adelante su proyecto, que si hoy recorres los diarios, está lleno de noticias positivas. Aumento del empleo nuevamente, crecimiento de los distintos sectores, las pymes que están mejor, bueno, todo, no hay manera de ocultar que el país está mejorando y que esa mejora se comienza a sentir, economías regionales en recuperación, por donde lo mirás, vas a encontrar noticias que dicen que se está progresando. En el medio sigue habiendo grandes tensiones, la cuestión de los precios sigue siendo un problema sin resolver, sobre el que se sigue discutiendo y se sigue negociando. Se anuncia que va a seguir creciendo la exportación por los buenos resultados de las cosechas, bueno, qué sé yo. En realidad, cuando uno mira los papeles argentinos siguen recuperándose afuera y adentro, ¿no? Tanto en la bolsa como los que cotizan en los mercados internacionales. En realidad eso, más que con las mejoras de la economía, tiene que ver con esa sensación de la primera parte de la noticia que leíamos, de que se está más cerca del acuerdo que del desacuerdo. El empleo registrado privado ya acumula 11 meses en alza. Ese dato es un dato fuerte, ¿no? Claro, el empleo registrado privado, es decir, el mejor, Claro. el que hay que tratar de construir, Claro. el que necesitamos que siga creciendo y donde tenemos, yo diría, uno de los déficits más grandes, que es ir logrando que transformar como se dice en una frase que lo sintetiza, planes en trabajo, claro. ¿No? Es decir, gente, más gente que tenga trabajo. Sí, y trabajo no registrado depende, en trabajo registrado también, ¿no? Y trabajo registrado en trabajo no registrado. Todas tareas complejas, complejas. Y donde las políticas públicas tienen que ayudar a que esto se consolide, y donde las políticas sanitarias tienen que acompañar para tratar de que otra vez, digamos, la pandemia no nos juegue una mala pasada y haya retrocesos producto de que haya que volver a endurecer claro. medidas por los riesgos sanitarios. Por eso el pase sanitario es tan importante. El mundo entero está avanzando. Nueva York estableció la obligatoriedad sí. de vacunación para los trabajadores privados. Uh-huh. Es decir, vacuna obligatoria. El pase se está extendiendo en casi todos lados, sí. ¿no? Es decir, bueno, no te querés vacunar, sos un paria, ¿no? Sí. Pero tu libertad no te da derecho a que incluyas el derecho a contagiarme, sí. diríamos, ¿no? Sobre todo porque viste que el anuncio de que es a partir de los 13 años viene a resolver, atacar una franja en la que sí hay un problema sí, de dilación en la vacunación, que son los menores de 18. Porque los mayores de 18, la verdad que en la Argentina, digo, por una cuestión de cultura de vacunas, no hay grandes movimientos antivacunas en el país. No. Pero por debajo de esa edad sí es cierto que... No, porque además resulta que los antivacunas se han convertido, así que ahora se han claro. convertido en líderes de la vacunación. Claro, de la vacunación. Reclaman ir a buscar casa por casa a los que no se vacunaron. Claro. Fíjate cómo será que... Claro. Están reclamando ir a buscar casa por casa a los no vacunados. ¿Qué nivel de bipolaridad con esto? ¿Qué nivel de bipolaridad? Sí, es alarmante. Es una notable. Presidenta, un partido político... ¿Y qué abuso sobre el manejo mediático que minimiza algunas de estas cuestiones mientras pone el ojo en los otros y distrae o orienta a la opinión pública hacia determinadas cuestiones, ¿no? Y aparte los medios... Pasan de largo y no adquieren volumen porque no tienen contención ni ampliación mediática. No, pero lo que llama la atención también es la actitud de algunos colegas que han denostado la vacuna Sputnik, que han criticado durísimamente el ANMAT con un desconocimiento absoluto de cada medicamento que vos consumís está aprobado por el ANMAT. Realmente ha sido una campaña nefasta. Sí, nefasta. Nefasta. Así es. Más con la salud pública, que hay un límite, todo tiene un límite, pero eso sí más es un límite. Sí, en un momento crítico, cuando hacía falta, ahí sí, poner los intereses generales de la nación y uh-huh. de todos nosotros por delante, ¿no? Más allá de cualquier claro. ideología, primero está la vida. Así es. O sea, no hay dudas. Y cualquier del mundo contra eso. Fíjate que levantando el eslogan de la libertad, se instala el derecho de la libertad a hacer daño, digamos. Claro. ¿No? Ahora, vos decías, más allá de cualquier ideología, y todos nosotros en esta mesa lo compartimos, y sin embargo, evidentemente, lo ideológico tiene su influencia. Sí. Por esto que estos datos que se conocían de que entre los demócratas, por ejemplo, en los Estados Unidos, hay un porcentaje muy superior de vacunados que entre los republicanos. Bueno, insólito, y en el mundo entero, todos los movimientos antivacunas están muy vinculados a la extrema derecha, inclusive, ¿no? A la derecha más. Más derecha. Uh-huh. Pero más derecha. Es que resulta para mí, ¿no? Resulta inexplicable poner en riesgo la vida. No sé. Sí, sí. La mía y la de otros. Me parece algo inexplicable. O sea, no le encuentro sentido. Jamás le encontré sentido a las marchas antivacunas. Jamás le encontré sentido a la quema de barbijos. Nunca le encontré un sentido. Me parece algo tan irresponsable. Pero acá llegamos, bueno, acá en todos lados. ¿Te acordás aquella persona que mostraba que le habían puesto un chip o que estaba uh-huh. imantado el cuerpo? Sí. Hicieron cada cosa. Sí, que les pude Son para un sketch cómico, en realidad. Bueno, una dirigente política dijo que no se ponía vacunas comunistas. Claro. Definitivamente. Claro. Carrió. Sí, sí, sí. Vacunas democráticas, dijo. Sí. Vacunas democráticas. Y habló que la vacuna te inoculaba un chip para que Putin te espíe. Una cosa... Y nadie le repreguntó nunca. Algo insólito. Bueno, es que sin repregunta es fácil, ¿no? Y sí, por eso claro. van a algunos medios nada más. Claro. porque no hay repregunta. No hay repregunta. Entonces dicen cualquier dislate, cualquier disparate y nadie repregunta.